hasta 12 millones. Por la izquierda. La primera. Le vamos a dar por la izquierda. El único maestro espiritual es el Cristo. Dice Jesús de Nazaret, el reino de Dios es de los pobres. Lucas 6:20. A nadie llaméis maestro porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Mateo 23:8. Soy un obrero yesero ya jubilado. Toda mi vida he procurado buscar y tener al Espíritu de Dios, al que llamamos el Cristo, y otros llaman Espíritu Santo, Buda, etc. El nombre es lo de menos, aunque una cosa es cierta. Alguien o algo ha hecho posible nuestra existencia y por consiguiente la del infinito universo. Cuando uno empieza a pensar en sí mismo o en su propia vida, se da cuenta de que tiene ideas positivas y negativas, o sea, lo que llamamos el bien y el mal. Y si uno empieza a retirar de su mente la maldad, el odio, la envidia, el egoísmo, etc., poniendo toda la atención en lo positivo, como la justicia, la paz, la bondad, etc., uno mismo se da cuenta de que su modo de ser y pensar cambia, y comprende claramente que todas las religiones organizadas por los hombres sobran, porque son medios de confusión y fanatismo para los seres humanos. Las religiones son un gran impedimento para el avance espiritual, y todas las creencias, ritos, dogmas, etc., de nada sirven si falta la bondad. Claro está que cuando vives esta bondad con la sabiduría que te enseña el único y verdadero maestro, que es Cristo, todas las tonterías religiosas sobran. Cuando empiezas a pensar por ti mismo, tienes lo que se llaman ideas propias, que son las enseñanzas del Cristo, y la parte animal de todo ser humano queda superada, y vives la vida sin ensuciarla como un ser humano. Todo esto no me lo han enseñado en ninguna clase de religión, pero sí que lo he aprendido del verdadero maestro que llamamos el Cristo. Y todo está al alcance de toda la humanidad, sobre todo de los pobres, ya que no tienen que dejar o abandonar riquezas materiales, y no me refiero a seguir una vida espiritual en un convento o monasterio. La vida espiritual es sencilla. En mi caso estoy casado, tenemos una sola hija, también casada. Por lo tanto, es un error creer que para llevar una vida espiritual hay que meterse en un convento, monasterio, etc. No soy católico ni protestante, pero sí cristiano de Cristo. Y este cristianismo lo he conocido a través de mi familia, ya que somos descendientes de los primeros israelitas cristianos que llegaron a Mallorca muy poco tiempo después de la muerte de Jesús de Nazaret. Dejando aparte los viajes astrales que realizo desde mi juventud, en este mensaje trato de dar un poco la idea de que cuando tienes en ti mismo al Maestro, al Cristo, vives por propia experiencia la oración mental, el misticismo, el éxtasis, la comunión con Dios, en una palabra, la sabiduría verdadera que te enseña el Maestro, al que llamamos Cristo. Aconsejo pues a todos los seres humanos que busquen cada uno en sí mismo, en su propia vida, al verdadero y único Maestro que es Cristo. Ánimos amigos, así sea, amén. Cayetano Martí, febrero del 2002. Que el mundo acordaba que una lota me va a convidar a su comunión de seu filho, una lota que vai ajudar meu pai a ter a sua esquerda, sabe? E quando o meu de tanto em tanto, se ainda tenia que ter sua comunhão, eu vou a convidar a sua comunhão. Bem, mas uma comunhão mais rara era mitjà. E eu acho que sempre que eu me vou vender essa comunhão, eu digo, não, cobrei moltíssimo, però a mi no m'agraden les festes. I un dia me diu, tan religiosa ets que no vas a festes. I jo li vaig dir, això no té res que veure una cosa amb l'altra. I jo ben que dic, perquè la gent confon les coses, i confon aquesta la vida espiritual en les tonteries religioses, no de paraula. Persones que tenim aquestes ganes de créixer espiritualment, vulguis o no, les altres, l'altra gent, te veuen com un bitxo raro. Diuen, no, no veuen, diuen això, com a raro. Jo la primera vegada que vine una vez, la primera de mi marido, i no vol com nunca más. Y desde entonces había esto la fama que yo tengo, y por su padre. Debe pensar que soy un bicho, no solo raro, debo estar cuando me lo he contado y me ha dicho, bueno, no está mal, si tengo ya esta, si ya tienen esta idea de informar, ¿eh? ¿Por qué es la quita? No, era casi imposible. Imposible, digo, bueno, pues ya está bien. Solo un tío para que tenía de bruja. ¡Qué mala, qué mala! A mí ya me lo han dicho mucho. Yo el otro día... No sabe nada mal. No, a mí tampoco. El otro día quería... vamos, pero estaba diciendo con la cuestión de los Jesús, me puse a buscar ayer información y era porque, hablando un poco de la cuestión religiosa y cómo viven ellos el mensaje cristiano, y qué imagen quieren dar a la gente, ¿no? En cuanto a la pobreza que dicen predicar solamente de boquilla, y a los pobres que dicen defender, porque el otro día no sé si alguien vio el programa, iban a hacer no sé si un informe semanal o un informe semanal especial que se titulaba Los jesuitas, el padre Arrupe, creo que era uno de los fundadores de los jesuitas, el general anterior, no sé ahora, ponía no sé qué, la iglesia de los pobres. Como da, o sea, querer asimilar o unir el mensaje de la iglesia de los pobres con la misión de los jesuitas. Hablaba de la UCA, que es de la Universidad de Centroamérica, que está en manos de los jesuitas. Entonces, claro, dije a Fermini, voy a buscar un poco de información a nivel personal, a ver qué pasa. Y aparte de que lo que encontré, pues era prácticamente gritos de dolor en la historia, pero infligidos por ellos a los pobres, a los esclavos y tal. Uno trata de ir al pasado, pero que el pasado te sirve como una muestra de lo que es el presente también, sobre todo en las instituciones. Esta mañana estaba en una casa y estaban comentando el decálogo. Estaba leyendo un poco un librito de una abuelita que tiene 97 años y lo guardaba siempre desde pequeña. Una señora que yo voy a hacer una cura cada semana, un par de veces. Y estaban leyendo lo de los mandamientos. Y entonces comentaban ahí entre ellos que era un absurdo esto de los mandamientos, que era un absurdo el hecho de lo que decía respecto a lo que la gente después se lo llevaba a cabo, lo cumplía o no. Digo, es que yo he llegado en un momento que ellos estaban hablando y yo he intervenido un poco diciendo, digo, es que lo que es absurdo es que te tengan que escribir incluso cómo te tienes que portar en la vida. Eso es lo que es absurdo. Digo, porque nadie tiene que decirte a ti que seas bueno, es que en el fondo tú interiormente tienes un sentimiento de bondad que tienes que llevar a la práctica, y uno de amor, como cualquier madre lo tiene con sus hijos. No tiene que decirte tampoco que es malo que te acuestes con la mujer de tu prójimo o del vecino si tienes una propia. Tú sabes si lo que haces está bien o no está bien. Entonces, esto de aquí, porque esté escrito no porque sea palabra de Dios o haya querido decir que sea palabra de Dios, es que la ley natural lo lleva implícito en sí mismo, luego una persona lo pone en práctica o no. Digo, y es más, luego, quien te dice que lo hagas, o quien te dice que lo lleves a cabo, que obedezcas la ley, son los que menos ejemplo dan. Porque ahora estamos hablando, este decálogo pues está escrito por una iglesia, la iglesia católica. Ellos no pueden dar ejemplo en absoluto, como institución, como personas, cada uno de vosotros podrá dar ejemplo de su propia vida. Pero como institución, la iglesia no puede dar ejemplo ni tan siquiera de la humildad que dice que los demás deben de vivir, porque ya no la viven ni la predica, y la pobreza menos. Entonces, nada, a partir de ahí pues ya me he largado, porque digo, aquí si no, cada uno que no puede prácticamente hacer tu faena, ¿no? Entonces, claro, te pones a pensar en lo que se dice, en lo que se lee, incluso viendo la televisión hoy en día y las noticias, te das cuenta del mare magnum y de los conflictos que se están liando actualmente, y dices, bueno, las religiones que comulgan con toda la serie de atrocidades humanas. ¿Eh? Entonces dices, ¿qué papel pintamos nosotros en todo esto? Y a veces lo digo, porque Cayetano con mensajes semanales dentro de una línea, pero vamos, siempre firme, ¿no? Dentro de la bondad, dentro de la sencillez, dentro del cristianismo sin organizaciones, el que vayas a Dios por ti mismo. Pero estamos rodeados de la marinera, estamos rodeados de una serie de religiones que al Bash lo bendicen cada semana, aunque por todas las atrocidades que a lo mejor es capaz de hacer frente a otra serie de pueblos, de bombardeos, de cómo está incluso mandando que traten a aquella gente ahí en Guantánamo, los talibanes estos que están haciendo imágenes que son verdaderamente de Inquisición. Y bueno, la religión es un día, bueno, amén, alabemos a Dios, adoremosle y hasta la semana que viene, ¿no? O sea, y te das cuenta que estamos viviendo siempre la misma historia, siglo tras siglo, y no sabes hasta qué punto, dices, bueno, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Te quedas un poco así, que no te quedas más remedio que quedarte en ti mismo, encerrarte en tu alcoba, que es en parte no solamente tu habitación, sino el pequeño grupo de amigos que somos, y decir, bueno, adelante, y haz lo que puedes, y en familia, y juntos, ¿no? Con esto que contabas de esos prisioneros y tal, tú piensas y dices, a ver, esas personas no han sido las que han provocado el caos en Nueva York y todo eso. Pero el pueblo necesita espiar. Ellos no han sido. Claro. Claro, ellos no han sido, o sea, y es una manera de como querer pagar, vengarse y tal. Vengar. Y claro, es una manera. Para mí es una manera de no ir más allá de las cosas. Es decir, ya tenemos esto atado, como decir, vamos a vengarnos de lo que han hecho con estas personas y ya nos quedamos tranquilos, aparte de todo lo que han hecho ya, no es por allí, no ha habido en Afganistán y todo eso. Pero no es ir más allá. Y el silencio esto, religioso. Es que es el silencio de la misma religión de Estados Unidos. Sí, sí. No, pero ¿dónde claro, está el silencio? ¿Dónde está la voz que clama en el desierto del dolor? ¿Dónde está? Claro, pero como ellos tienen... Como ya se dice, como están asalariados, a ellos les da igual. Hoy mismamente, si no estuvieran asalariados, pues se diría lo que se dice por aquí. Y en otros sitios. Sí, lo que choca hoy mismamente, estaban hablando con el cura este que se ha declarado homosexual dentro de la iglesia y tal. Hoy comentaban la noticia de una manera diciendo lo siguiente, al final, ¿de qué voy a vivir ahora si no soy cura? Porque trabaje. Sí, sí. La noticia era de que el temor de bueno, de que va a vivir y de que se va a vivir. Tiene una carrera que la use. La quieren identificar de que claro, que hay que cobrar y tal. Ese es el mensaje que me parece que se ha hecho de tiempo. Yo me he quedado así, digo, mira tú que tiene una carrera. El mensaje. Que diga una guardia y yo que voy a vivir. Tiene una carrera. En Italia, hoy ha salido una noticia que Berlusconi, como no hay vocación de sacerdotes, los inmigrantes ya pueden entrar. No entrarán, pero te va mejor. Te gusta demasiado la fiesta. Pero bueno, por esto que decías de la comunión, de no ir a la comunión y tal, ¿no? Cuando pasó eso de esas profesoras, te expulsaron porque una era divorciada y otra salía a tomar copas y tal. Mandé una carta a los dos colegios, ¿no? Donde se expulsaron, ¿no? A uno era en... no sé, no recuerdo si era en Granada o... Almería. Uno en Granada y otro en Almería, creo. En Málaga y en Almería. En Almería y en San Pedro de Tenerife había otra mujer. Bueno, no, eso no. Yo fui en Málaga y en Almería. Y yo lo que pienso es que si la comunión... Si los niños que... Porque claro, más que nada era porque los niños que iban a hacer la comunión, pues podrían tener represalias por parte de los sacerdotes, porque claro, los padres se quejaron de que expulsaron a los profesores y todo eso, ¿no? Y los mismos padres tenían miedo de que los curas no tomaran represalias con ellos y que no hicieran la comunión, ¿no? Y claro, yo dije, bueno, pero si la comunión es con Dios, a ellos no lo necesitan. Ahora, si la comunión es con ellos, con lo que es el Vaticano, sí que lo necesitan. ¿Sabes? Si es con Dios, no lo van a necesitar. Es decir, si es con Dios, o sea, si veis a Dios en esa persona, pues va muy mal. Pero es el sentido de eso. No lo ven. Ya, pero es la comparación. Es decir, si la comunión es con el Vaticano, sigue por lo que están tragando ahora. O sea, sigue por donde están haciendo ahora sus comuniones y toda esa historia y toda esa parafernalia, pero si la comunión es con Dios, yo te voy no a hace decir, falta, ¿me entiendes? Ahora te voy a contar un caso que he estado viviendo también durante unos cuantos meses. Una paciente mía, una que venía a la consulta, me confiesa un día que estaba muy disgustada porque su hijo se había unido con su pareja sin casarse con la iglesia. Entonces, yo le digo a esta mujer, digo, yo he hecho lo mismo con mi mujer, yo no me he casado con la iglesia. Ah, resulta, pero es que yo no se ha casado ni por lo civil. Bueno, Digo, mire, yo he estado viviendo con mi mujer 2 años, sin casarme, en lo civil. Entonces, la mujer tenía un peso enorme, y además manifestaba hasta la tensión alta, continuamente que venía. Digo, pero vamos a ver, usted, ¿por qué? Bueno, me doy la palabra que tú digo, ¿tú por qué piensas que tu hijo está haciendo una cosa mala? Porque es que Dios comienza, porque la iglesia, y tienen que hacer las cosas como toca. Digo, ¿por qué como toca? ¿Qué es como toca? Digo, una persona no quiere a la otra. No hay un sentimiento que los une. Dios une enamoradas personas, porque las personas que están bien casadas según los católicos también se separan. Se separan. ¿Y, no, y qué pasa? Que antes funcionaba, cuando se iba del altar funcionaba y había seguridad, y después cuando ya no funciona no hay seguridad, digo, completa. Y si una persona quiere a la otra persona, estarán unidas. Lo que valen los sentimientos, bueno, pasa el tiempo, le costaba asimilar aquello, han tenido un hijo esta pareja, pero no puede consentir que el hijo no lo bautice. Tú figúrate cómo han ido socavando, intentando incluso los padres socavando a los hijos, porque para ellos no lo comprenden en absoluto de que el hijo esté bien, haya venido con amor, esté cuidando con amor y que no esté bautizado. Han conseguido que bauticen al hijo, ellos, los abuelos, sin estar los padres casados. Y los abuelos dicen que sí, porque eso es peliagudo, es peliagudo, porque los padres no están casados, pero el hijo va a estar bautizado. Imagínate, y yo me quedé así a cuadros. Digo, ¿y qué cambia? Y se lo dije yo, ¿y qué cambia? No, pero yo estoy tranquila, porque a mí ya está bien. Y no le puedes hacer comprender lo contrario. Yo la tuve con mi suegra igual. Tú le dices aquello que lo que importa son los sentimientos y tal, y la zozobra que se vive. Yo digo que si ahora mismo el Vaticano las columnas cayeran al suelo, y creo que más de algunos suicidados. La gente no tiene valor. Y ahora lo pasó fatal, La cogí y le digo, mire, señora. Dice, usted eso de casarse bien con la iglesia, yo lo tengo en mi casa. Digo, yo tengo mi hermano casado con la iglesia muy bien, como dice usted. Y su mujer lo ha dejado por otro, está separado, divorciado, tal. ¿Qué? Cuando conoce a mi hermano, dice, está así tu hermano, es guapísimo. Digo, y además de guapísimo, mi hermana es un pedazo de pan. Digo, bueno, pues él lo tiene. Y dices que interesa la bondad, el amor, los sentimientos que unen a las personas. Y después, espera, eso se lo traga. Después mi mamá me dice, que por qué en la tarjeta de la invitación de boda digo que yo me caso por lo civil. Y en el pueblo eso, cuando yo me casé por lo civil, en el pueblo, en su pueblo era una cosa rarísima. ¿Qué pasa? Que con el tiempo la gente hace lo mismo que yo. ¿Y qué? ¿Qué tanto rollo si ahora se divorcian, se casan, se juntan, se casan por un civil? Ahora es normal. Pues, ¿qué tengo que esperar? ¿Que sean normal para los demás para hacerlo yo? Tiene poco sentido. ¿Cuál es absurdo? Es que, aunque se lo dijese un cura, diría que no. Sí, seguro, por eso digo que sí, más papista que el papa. Porque yo me puse como ejemplo. Delante de esta mujer. Me puse como ejemplo. Digo, pero primero se queda así, ¿no? Un poco, y ya, porque luego le costó admitirlo, pero su finalidad es su finalidad. Para ella sus hijos están mal cargados y punto. Y hay que salvarlo que se puede. Y yo, ¿por qué no he tenido hijos? Es que si llego a tener uno, no sé cómo lo hubiera tenido con mi suegra. Ese tipo de... Eso tendría que haber hecho. Porque yo sí que no lo bautizo, ¿eh? Y tienes que respetar. Claro. Que no lo bautizo. La culpa no es de la gente. No, es de la educación la gente es la víctima. Claro. Es un pueblo religioso de siglos de reglas. Pero ese tipo de ejemplos así de personas que son que no creen, ¿no? A lo mejor son católicos y tal, pero aunque no lo sean, hay gente que no es católica, ni de religión ni de nada, y no cree en nada de eso. Pero es una prueba clara de que no creer y ser agnóstico tampoco asegura nada. Es que no lo asegura tampoco. O sea, lo importante es lo que tú crees, lo que dice Cayetano en el mensaje, lo que ha leído, ¿no? Tú sabes qué verdad tienes. Tú vas a llevar esa verdad adelante. Y como le dice caiga quien caiga, es la expresión, es una idea, ¿no? Pero caiga quien caiga. Me acuerdo cuando los tíos de Marga nos escribieron aquella carta y tal, que después les vino otra, que fue cuando decidimos ir a por la adopción, que le enviaron una carta que le decían de que ese hijo iba a ser el hijo del pecado. Hijo del pecado, lógico, es hijo del pecado. Pero es que el hijo del pecado con un bautismo no se salva, porque si es hijo del pecado, es hijo del pecado. Entonces, ¿para qué tanta insistencia y tanta tontería religiosa? Pero claro, el ser una persona que no cree en una religión, que tal y que cual, y que pasa políticamente, no se cura nada. Sí, sí, sí, ahí. No, ni da gli moschito, come un cemento. Poco a poco. El único maestro espiritual es el Cristo. Jesús de Nazaret dice: el reino de Dios es de los pobres. Lucas 6:20. A nadie llame el maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Mateo. En muchas ocasiones lo he dicho, pero hay que repetirlo muchas veces. Es producido por el maestro que enseña. Ahora, mientras estabais hablando, pues el Cristo, que al fin y al cabo eres tú mismo, la comunión con Dios. Supongamos el gobierno español, ahora de Aznar, el presidente y el gobierno, muy bien. O también podemos poner, por ejemplo, el presidente ahora del Partido Socialista, ¿quién es? ¿Quién es ahora? Zapatero. Zapatero. Bueno. Supongamos que son personas, 20 en el mundo, en España mismo, que no saben lo que es el partido de Aznar, el PP. No saben qué es el presidente, o qué dice, o qué hace, y del socialismo también. Entonces, los que forman el partido de Aznar o del socialismo son los únicos que pueden dar ideas de su presidente y de su ideología política. Aznar a la derecha y los demás, Zapatero, los socialistas, la izquierda. La gente que quiera conocer, digamos, el socialismo, tiene que acudir al Partido Socialista. Bien. Porque los socialistas conocen, ven cada día, como aquel que dice, a su presidente. Antes era González, ahora es Zapatero, muy bien. El otro, Aznar, en fin. Esto siempre tenéis que tenerlo muy presente cuando habláis con las personas. Y ya digo, lo he repetido, bueno, siempre, toda mi vida. A este ser que llamamos Dios, nadie lo ha visto jamás. Y por razones, por lógica, decimos, bueno, este ser, este Dios, está creando y recreando eternamente el infinito universo, a nosotros, nos da vida, etc. Nadie ha visto jamás a Dios. Dejemos lo que dice Juan, también, que el apóstol, cuando dice, nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos unos a otros, muy bien, porque Dios es amor. Pero dejando esto, si nadie ha visto jamás a Dios, la riqueza material del mundo, el capitalismo, tiene sus religiones también ricas, con personas que tienen estudios de seminario, todo lo que queramos. En el caso del catolicismo y protestantismo. Muy bien. Después tienen sus creyentes y tal. Pero se puede decir a las personas, como ahora este caso que decía Castro, esta familia, y discutiendo sobre los mandamientos y todo esto, pero si a Dios nadie lo ha visto jamás, ¿por qué vosotros, gente sencilla, obrera de vuestra casa, que no sois sacerdotes católicos ni protestantes, ¿por qué tenéis que depender de estos otros si ellos no han visto tampoco a Dios? ¿Por qué no dependen ellos de vosotros? Ah, porque ellos tienen estudios. ¿De qué? Si no han visto jamás a Dios. ¿Quién puede predicar al otro? Y en este caso solamente puede predicar la verdad del Cristo, la verdad de Dios, el que vive la bondad de Dios, aunque no tengas estudios. Porque si no decimos a la gente esta sencilla verdad, y se va la gente por las ramas, y ahí tenemos la confusión que dura siglos. No, hay que decir a la gente, no os dais cuenta que ni papas, ni cardenales, ni sacerdotes, ni frailes, ni monjas, ni católicos, ni protestantes, ni mahometanos, ni judíos, nadie ha visto jamás a Dios. ¿Por qué este temor, esta cosa de depender de aquellos que no han visto a Dios? Tratad de verlo vosotros en vosotros mismos y veréis bastante de este Dios, que es la sencillez, la bondad, los buenos sentimientos, la vida. Y entonces, ¿para qué este temor? La iglesia, ¿qué iglesia? Compuesta de individuos peores que los demás. Y cada dos por tres tenemos casos así. Dejemos dos. Si un ciego guía a otro ciego, ambos se caerán, y la cosa está clara. ¿Por qué esto? Siempre, y sí, y la iglesia, y aquello sí, la religión tal, cada uno en su... No, si nadie lo ha visto, caramba. Que nos hable del socialismo, el socialista, que nos hable de un partido de Anguita, si conocen a Anguita, muy bien, y los demás a callar, porque aquellos tienen la razón de poder predicar su ideología política, conocen a su presidente y todo esto. Pero el presidente de la humanidad, que llamamos Dios, nadie lo ha visto jamás. ¡Ah, caramba! Y depende de aquellos y de aquellos. No, hay que decir a la gente, despertad, caramba. Y si las riquezas, y si esto, y si cartera se cargó 2 millones del cardenal o tal, o el obispo tal, y si ahora este sacerdote maricón, y... ¡No! Dejadlos en paz, hay que decir a la gente, no le sigáis, se quita Dios. Es que Dios no lo veis, claro que no lo vemos. Vemos su creación, vemos la vida. Vemos el sol, las estrellas, la luna, vemos los animales, las plantas, nos vemos a nosotros mismos, los sentimientos de la madre con los niños y la bondad. Un hombre que ama a una mujer, la mujer al hombre, pero cuando hay esta... bondad, estos sentimientos positivos, no necesitamos de pillos de ninguna clase, de ninguna religión. La cosa está clara. Y esto lo ves en la Biblia, en el llamado Nuevo Testamento. ¿Por qué vino Jesús? Precisamente para esto. Es decir, dejad de estos tipos. Y tú reza en secreto, y tu padre lleva en secreto, y tal, y esta comunión con Dios, aunque no lo veamos, pero no vayamos detrás de tipos que van solamente a poder político y al dinero, y que creen mucho menos en Dios de muchos ateos. Porque su Dios es el becerro de oro, es el dinero. Claro. ¿Qué pasa aquí? A veces se ha dicho, es que vosotros os creéis el ombligo del mundo. No somos ombligo de nada. Pero sí que tenemos el derecho de decir las cosas que sentimos, que vivimos. Para estar bien con Dios, se puede mandar bien a paseo a todas las religiones. La cosa está clara. Y siempre estamos que la gente está atemorizada. Y si la primera comunión, y si la misa, y si esto, y si lo otro. Miguelet, un día aquí sentado, decía a Pepe, es que tú no tienes a Cristo, ¿y cómo sabes tú que no tienes a Cristo? Esto es el colmo. Claro, ya se lo he dicho yo también, en un exaltamiento de lo que quieras, pero si nadie sabe nada de Dios que nos ha creado, y que nos crea y nos recrea. Y después, cuando te das cuenta de estas cosas, dices, caramba, y te das cuenta de la ignorancia de millones y millones de seres humanos y dices, no, hay que despertarlos, claro que sí, y es porque la roca o el árbol que ha caído en medio de una carretera, hay cuidado, dices, y coches van y vienen, cuidado que por allí hay desprendimiento de tierra y tal, y es por los buenos sentimientos de avisar a la gente, no os dejéis engañar. Y claro, ¿qué pasa aquí? Que lo que Dios une, no lo separa el hombre. Y esto lo he dicho yo muchas veces a sacerdotes católicos, pero lo que Dios une no es la ceremonia vuestra. Hemos conocido casos de hombres y mujeres pues unidos años y años, hasta la muerte, sin haber pasado por ninguna ceremonia religiosa para casarse, y han tenido hijos y caramba, con la religión, la de Dios, ¿sí? Que es necesaria, pero la de Dios, no la organizada por sinvergüenzas en el mundo. ¿Y la de Dios cuál es? Dios lo sabe. ¿Y cuántos pertenecen a la religión de Dios? Dios lo sabe. Y decimos iglesia pobre porque hay iglesia rica. Y siempre estamos, ya digo, con las mismas. Esto es el colmo, y en el tiempo que corremos con tantos inventos y tanta cosa, la gente pobre sobre todo, porque los ricos mandan a paseo las religiones y se valen de ellas para seguir explotando a los pobres, a los obreros. Pero ya es hora de que la gente pobre, los trabajadores, tengan las ideas claras, caramba. Estos son los representantes de Dios. ¿Lo han visto? No. Entonces, ¿qué representantes? Aquellas dos chicas testigos de Jehová. ¿Cómo testigos? ¿Habéis visto vosotras a Jehová Dios? No. Entonces, ¿sois testigas o testigos de una organización religiosa? La Westover de Nueva York, lo que queráis. Pero de Dios, ¿no? Si no lo habéis visto. Ya no sabían qué decir. Representantes de Dios. ¿Acaso este tipo en el Vaticano y cardenales y todos estos señores han visto a Dios? No. ¿Tantos teólogos y sacerdotes y monjas y frailes han visto a Dios? No. Entonces, ¿por qué hay que depender de estos tipos? Porque tienen estudios. ¡Que vengan a nosotros! Y claro, yo entiendo la cosa, que a veces podéis sentiros vosotros en un sentido de respeto de esto, pero yo he procurado respetar, claro, a las personas, pero, caramba, cuando yo me he podido enfrentar con la Iglesia Católica y el fascismo, la Falange, y arranco en este sentido sencillo de no, el cristianismo es esto. Y, está mucho más abierta la puerta hoy que en aquellos tiempos, y sin embargo yo les hacía frente hasta donde podía, claro. Y frente en este caso de la cosa sencilla. ¿Cuántas veces yo he dicho a pastores protestantes y a sacerdotes, sobre todo a sacerdotes católicos, tú no has visto a Dios jamás? Claro que no. Entonces, yo tampoco. Tú tienes estudios de seminario, yo trabajo de yesero. Pero ¿quién eres tú para hablarme de Dios que no lo has visto? ¿Estamos empatados? Ahora bien, si después vamos a la sencillez de la vida, a la bondad, pues ya, yo no diré que tú eres peor ni mejor que yo, porque esto lo juzgará Dios. Pero no me vengas con tonterías. No voy a decir, tú eres el sacerdote y eres malo. Yo ya sé si eres malo o bueno, pero lo cierto es que yo para estar bien con Dios no tengo que depender de nadie. De nadie. De seres humanos. Porque no han visto a Dios. Y esto es todo. Y cuando tienes esas ideas claras, las vives, las sientes, y es cuando te acercas más a Dios. Así casi lo tocas con las manos, caramba. Y esto es el tronco de la verdad. Mientras que las religiones son las ramitas y ramitas y frutos por aquí y por allá, frutos podridos de toda clase, y la gente come la cosa podrida y dice, ¿qué es esto? Este matrimonio, después los niños muertos y ahora la comunión y tal, y los padres, y ¿por qué no te dicen los medios de comunicación pertenecen? ¿O pertenece a gente, esa gente a la secta católica? Porque no lo dicen. No, si es protestante o testigo de Jehová, sí, pero si son ellos, no. Y tanta estafa y crímenes y tanta porquería, y esta gente que abandona el recién nacido por la calle o en cualquier parte, ¿qué pasa? ¿Qué religión pertenecen? Esto es el fruto que da la religión en el mundo. Y después, ya tenemos ahí en Israel, con tanto Dios y tanta cosa, los árabes por un lado y los palestinos y los judíos por otro, ya a matarse. Como los católicos y protestantes en Inglaterra, y que es toda esa porquería. A nadie llaméis maestro, porque uno es el maestro, el Cristo, el Espíritu. Y si no lo buscas dentro de ti, ya puedes buscar por fuera. Y es perder el tiempo. Y claro, que cuando vas encontrándolo, hay muchas preguntas muy fuertes que puedes hacer a Dios, pero ¿cuántas veces se quedan sin contestar? ¿Y por qué Dios permite esto y lo otro? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué? Esto es otra cosa. Pero una cosa es cierta, que me siento yo mismo en este caso, y vosotros tenéis que sentirlo igual, liberados de la ignorancia. Ya es bien necesario esto. Y ves que los anuncios continuamente, compra esto, compra lo otro, y la pasión por el fútbol, te dice la televisión, la pasión por el fútbol y tal, y millones de pesetas o euros de estos por aquí, por allá, y jugadores, y venga, y partidos políticos, y bien. No os asustéis. Esto hace siglos que existe en el mundo, miles de años. Y Jesús tiene que decir en un momento dado, no temáis, manada pequeña, y Padre así como tú y yo somos uno, que ellos entiendan que todos somos uno. Yo no te pido que los quites de la porquería de este mundo. ¿Yo voy a decir esto? Pues, sino que los guardes, los retires del mal. ¿Y qué es el mal? La ignorancia. Porque cuando se tiene el Cristo, hay un montón de cosas que las rechazas. No puedes hacerlas ya. No puedes hacer nada negativo de la vida. Y ya no lo haces porque, porque voy a querer ir al cielo, porque tengo temor del Satanás, del demonio, no. Porque te sientes ya ser humano crecido, porque vas creciendo. Te avergüenzas de, incluso de pensar, yo voy a meter ahí un negocio y voy a hacerme rico a costa del prójimo, después haré la limosnita, seré de la religión tal, Bien, pero esto solamente puede pensarlo el que está en la oscuridad, el ignorante, porque cuando se tiene la luz, que es el Cristo, te ríes de ti mismo, te avergüenzas. Y dice, venga, yo no puedo hacer esta pardalada. Y no porque tenga temor de un infierno, o porque espere premios. Si Dios quiere dármelo, ya que haga su voluntad. Hay un cielo para mí, muy bien, gracias. No lo hay, quedas allí, muerte eterna o infierno, es igual, gracias. Esto es sabiduría. No dejarnos atormentar la mente por cuatro sinvergüenzas que solamente van al dinero. Esto es el colmo. Porque tienen estudios y tienen títulos de esto y lo otro. Y dice, hombre. Y si rabinos y si sacerdotes y si. Bueno, vosotros sabréis los nombres que les dan a todos estos mandamases de todas las religiones. Que ellos mismos se dan. Porque tienen cuatro estudios humanos, ¿de qué? Han dicho que dijeron algunos profetas. ¿Pero tú qué dices? Solamente me dices lo que ha dicho aquellos. No te necesito. ¿Ya veis? Este de la Santa Payesa. Encontramos en los buzones, allí venga. Papeleo, propaganda, porque si nos quitan la paga del gobierno, tal, los feligreses tienen que ayudar. Yo escribo unas líneas y ven a casa y hablaremos de esto. Yo he trabajado de yesero toda mi vida y he predicado y no he cobrado nada de nadie. Ven, tú eres más joven, puedes hacer lo mismo. Ni ha contestado ni ha venido. Claro, es normal. Va al negocio. ¿Y cómo? ¿Quién ha dicho ahora de este buen señor, el cura este? Pero si dejo de ser sacerdote, ¿de dónde voy a comer? Pardal, paso para lá desde aquí, xado ximén, e vaino como os altres. No sigues un vivido y se llaje Déu. Ya no pot estar més clar tot això. Los gritos son para vosotros. Se te va a quedar la voz. El otro día estaba furioso con lo que pasa en Argentina. Estos que siento decir, estos sea que sea siempre valor. Y que por lo rica que era Argentina, que imagínate, yo pensaba que mi padre se quería ir a Venezuela antes de venir a Parma, o sea que. Estaba furioso, pero ayer lo que vi, dice, esta gente se va a chupar y la gente le importa que nada más. Una escena que me desmonta. Una mujer amarrada a una cruz en unas avenidas. Y amarrada. Vamos, pero con cuerda, pero en una cruz. En unas avenidas y pedía trabajo y pan de vida, ¿eh? Para poder de comer al frío, me tenía el rico pequeño bajo abajo, y era el rico barato, potente. Yo ahí estaba, no, pero, y el hombre, y el padre, y el padre, se creó un negocio. Yo lo ha promovido un cura sevillano, allí en la ciudad de Argentina, y dice, como reclamo, para protestar, sobre todo porque está rodeado, él está dedicado un poco a evangelizar entre comentes a los pocos indígenas que quedan en Argentina, de allí propios, pues tuvo la idea esta de justificar, hacer una denuncia de hipocrisión por las necesidades que estaban pasando. Solo que el cura pues no se le veía cara de famélico, esto es una verdad. Pero el cura no se compuso. El cura también colgaba anoche. Hicieron un reportaje anoche sobre la Iglesia Católica, que en mayoría no dijo que iban a venir los templos, ni muchísimo menos, ni que iban a venir los templos a la gente. Esto no ha salido. El silencio, como siempre, el silencio de las religiones ante el dolor de la gente. La única cosa es que sí, salió un clamor de una persona que dice que siempre somos los pobres los que estamos pagando las miserias, los que estamos pasando por todos los males de este mundo, siempre somos los pobres, siempre los pobres. Y esta mujer que salió hablando, que tú la viste, te desmontó, pero anteriormente dijo, yo cuando era pequeña tuve que pedir. Y también tenía que pedir y pasé la vida de miseria. Y la persona que está en que, claro, cuando es mayorcita, tiene otros tantos hijos también, que hacen lo mismo que ella y que no quiere que lo hagan, se sacrifica allí. El aprendizaje, ¿sabes cuál está? Ay, no voy a traer hijos porque de todas maneras el día de mañana le va a tocar pedir a ellos. Eso es el aprendizaje, pero no. Es la historia que se va repitiendo, ¿no? Pero una ecuatoriana me lo decía a mí también en una casa. Hablando con ella, comentaba un poco el hecho de que hubo una ecuatoriana en Madrid que tiró a su hijo en un contenedor de poco y tal. Y comentaba, es que yo no lo entiendo. Porque yo he estado hablando con ella varias veces, que ha tenido que salir de su país, tiene allí tres o cuatro hijos, por aquí tiene otros dos, que tiene una carretada de hijos con 43 años, pero que tiene alrededor de 5 años. Y es abuela ya, ¿eh? Entonces me comentaba hoy que si yo no le entiendo a esta gente, que estas personas, ¿eh? ¿Por qué tiran los niños y tal? Digo, hombre, tiran los niños, es que me hace una animada y los tienen que tirar sabiendo que ya que los tienen y que está embarazada, hay sitio donde los puede dejar, como mínimo en adopción. Pero la culpa, claro, la culpa es la educación que han recibido también ellos y lo que no saben poner en práctica. No puedes tener un hijo. Dices, es que yo lo que digo, me han interrumpido ella. Lo que yo digo es esto también. Dices, ¿hay medios para no tener hijos? Ah, hay medios. Pero también hay que conocerlos. Y pues llevarlos a la práctica, entonces se marcha. Lo que no se puede hacer es que decir, bueno, hay medios, pero sí hay medios. Hay mucha gente que no los conoce, los medios. Y te lo digo porque es que ahí en la consulta de enfermería de la de ginecología vienen chavalitas. Chavalitos que no van ni aún, ¿cuáles son los medios de anticoncepción? El otro día daban un reportaje y enseguida cortaba. Yo dije, ya está. Aquí ya se hizo la mano negra. Hacía un reportaje, que se dice hija de madre. Y creo que era. Y había una chica que decía a poco para no tener, daba un mensaje para no tener niños, porque no había una meta, tenía un pene y una gomita. Dice, se tiene que hacer de esta manera, pasar la puntita, o algo más, estaba poco. Enseguida cortaron y saltaron a otra cosa, que bien y mal, el distrito de flauta, y ya está. Esta niña que ahora daba un poco de mensaje para no tener hijos, mira, enseguida como ni siquiera casi pudo terminar su programa. Y era una enseñanza, o mejor, era chica, para todas. ¿Por qué no va a dejar este caso? Y está clara la cosa. Enseguida, yo diría que es mala leche. Aquí no hay enseñanza para no tener hijos, ¿eh? ¿O qué no quieren? O bien seguida cortaron, pero de golpe. Si quitan los pobres del mundo, es el fin del capitalismo. Adiós, que no. La cosa está clara. Pues que los tengan ellos. Porque los ricos. Que los tengan, que tengan una docena y que los mantengan. Tienen casas. Zapatos, ropa, comida, porque los pobres lo hacen. Quita a los pobres del mundo y a ver qué harán los ricos con toda su riqueza. A ver qué pasa. La cosa está clara. Y ellos saben que es gracias a los pobres del mundo ellos pueden vivir así, sin trabajar y teniendo toda la riqueza del mundo. La habitación, vayamos, supongamos un ejemplo, Maribén, el comedor, la mesa, las sillas, ventanas, cristales, los reyes sentados, sus hijos o hijas y, o invitados, y los pobres que les han hecho la mesa, las sillas y el edificio y todo esto, pues, después los platos, las cucharas y les ponen la comida, y, pero todo esto lo está haciendo el pobre. Los ricos no hacen nada de todo esto. Quita a los pobres, se morirán de hambre si no se ponen a sembrar las patatas que se comen. ¿Y quién se pondrá de los ricos a sembrar las patatas? Se morirán de hambre. Quita a los pobres y ellos mismos se pelearían por no trabajar. Siembra tú, siembra tú. Yo soy rico, yo también. Se morirían de hambre todos, a no ser que se lanzasen a pescar y a sembrar. Entonces, ¿qué pasa? Ellos lo ven. No es solamente aquello de hacer guerras. Los ricos están condenados a ser obreros. ¿Qué? Que los ricos están condenados a ser obreros, lo que pasa es que no lo saben. Y hay que recordárselo. Ahí. Pues ya puedes predicar a los cerrados. Y hay que decir a los pobres, pues no, no traigáis tantos hijos. Estas últimas maniobras... Uno por pareja ya hay mucho, ¿eh? Estas últimas maniobras que han hecho el ejército en el cuartel, han venido, hoy estaba hablando con unos cuantos soldados, y precisamente ahora ha dado la boca de mano, porque los soldados me dicen, había más mando que soldados. Y digo, no, buena señal, esto va bien, va bien. Digo, esto queda poco tiempo ya. Y luego, por otra parte, leí en el periódico de que solo se cubre un 0,4% de las plazas que salen. Y no saben cómo solventar la papeleta aquí en Mallorca. Dicen que no saben por dónde tirar. Y no. La gente, por mucho que la juventud, por mucho que les digan, no. Sí, aparte ha sido curioso, pero porque es verdad, la primera vez que he visto unas maniobras donde hay más mandos que soldados. Y ha salido en, más en la televisión, que esto también hay un encuentro que es una buena noticia, que en Israel empieza a haber un montón de soldados que se declaran insumisos porque no quieren luchar contra los palestinos. Entonces imagínate si esto ya corre por ahí, es decir, los mismos israelitas ya no quieren. Es decir, si empieza a haber un germen ahí, ese germen correrá, a no ser que los maten rápido para que ese virus no se propague. No me extrañaría que los quitaran de en medio a estos tíos. El auténtico problema es en los hijos, no es una tendencia a lo mejor ideológica que pasa. Bueno, no, pero sí. Que, es decir, hay un cambio, es decir, ya, un cambio cierta de manera. También lo había en el 68, un cambio de mentalidad. Pero habiendo mano de obra barata, el cambio de mentalidad dura un tiempo y vuelve otra vez la cuestión. El hambre, la miseria, vuelve otra vez a imponerse. El tema son los hijos, es que las tendencias así tampoco uno se puede fiar. Está bien, porque se puede aprovechar a lo mejor una corriente así, ¿no? Ideológica, para poder pensar algo. Pero si al cabo de dos días el gobierno dice, bueno, ¿sabéis qué? Que como no hay mano de obra, no hay para el ejército, abrimos las puertas a los inmigrantes. Ya verás moros, verás africanos, verás metidos en el cuartel y llenarán otra vez el cuartel. Bueno, pero no ha sucedido así también, lo han hecho, han abierto las puertas a los sudamericanos, pero no lo consiguen, no lo han conseguido. No, ahora faltan los africanos y los árabes. extra a los americanos, a los que más conocen. Hombre, el problema es que si entramos en guerra a lo mejor con Senegal o un sitio así, luego el enemigo será senegalés. El enemigo está en casa, ¿no? Que es como pasa en América. Y has ido un poco lejos, ¿eh? Claro. Esto es como la misma... el encierro que ha habido ahora de estos policías nacionales, y que claro, los querían desalojar, claro, para eso enviaban a otros policías nacionales para desalojar a los policías nacionales que estaban encerrados. Y claro, y ese policía que estaba encerrado decía, hombre, hubiera sido el colmo que nuestros mismos compañeros nos saquen fuera. Pero claro, son los mismos compañeros que nos van a sacar, los mismos de la zona, que tienen que ir a decirle, venga, para afuera. Y hombre, ¿cómo van a sacar a un amigo? A decir, ¿cómo? Yo qué sé. Ahora es eso, ¿qué? Ellos mismos, yo creo que se verá el conflicto que tendrá ese policía nacional de tener que sacar a sus compañeros. Es decir, lo harán por la orden, pero ya empiezan a tener un conflicto más fuerte, aunque venga la orden de arriba. Lo que pasó en la guerra de España. Compañeros contra compañeros. Lo que pasa es que aquello era un estado de excepción en una guerra. Pero en tiempos de paz nadie va a hacer eso. Que va, ni les harán daño, ni nada. Es decir, es muy difícil. Pero bueno, son pasos, yo creo que estos son pasos. Sí. Es decir, la vida misma te lleva a situaciones en las cuales hace que digas, bueno, ¿y ahora qué? Sí. Y claro, es que ven eso, luego lo otro, claro, pueden llegar a ver que cuando vayan a perseguir, yo que sé, a estudiantes o a gente que que protesta por unas mejores salariales, que no piden nada más. O sea, esta gente que la cuestión del algodón, allí no sé si era en Sevilla. En Andalucía, sí, y bueno, y tanta gente, ¿no?, que ha protestado y tal. Ahora los policías, si van a pegar a alguien, si no pegan a sus compañeros, ¿y quiénes son los malos? Es lo que se tendría que plantear. Claro, es eso, ¿no? No hay. Porque dice, bueno, a ver, y ya no solamente es pensar, ostras, yo estoy pegando a este que me puede dar ropa para vestirme, yo estoy pegando a este que me da el pescado las patatas, yo estoy pegando a mi vecino, ¿me entiendes? Pero no lo ven, supongo, pues por eso, porque es que no se ponen a pensarlo. Yo, con respecto a todas estas ideas, y bueno, y la idea que intentamos cada día aclarar más de la del espíritu, ¿no? Ayer o anteayer que vine y hablé con Cayetano, aquello que te dice cosas que te ha dicho un montón de veces, pero que te ¡pum! Dices, ostras. En eso no caía, o lo empiezas a ver de otra manera. Claro, y él me decía que algo que hemos oído siempre, es decir, que primero hay que tener conciencia, porque yo aquello cuando hablábamos del dolor, del sufrimiento personal, de todas las experiencias que nos tocan vivir, que nos dan dolor y tal, entonces yo le decía el miedo que tenía a esa evolución. El miedo de esa evolución espiritual, sabiendo que la cantidad de pruebas que te quedan por pasar. Entonces, claro, la clave de entender esto está en lo que él me decía. Cuando se intenta entender que tú eres espíritu, algo que hemos oído miles de veces aquí, que no eres un cuerpo físico solo, que eres un espíritu que tiene que ir avanzando, pero no lo entiendes solo de cabeza, sino que lo sientes así. Siempre. Es decir, la única manera de que nosotros, creo, constatemos que eso es así, es que lo sintamos, no solo que lo entendamos de cabeza. Entonces, claro, eso te abre todas las puertas, en el sentido de que, bueno, yo soy espíritu, entonces todas las experiencias que me toque vivir de mi vida, claro, habrá algunas que por mucho que queramos todavía serán muy fuertes, no las podremos todavía, yo creo, por en esta vida, o si las entendemos, quizá el dolor se nos pase más rápido, pero a un nivel no de situaciones fuertes, de situaciones de cada día, de cosas que nos ocurren. Yo creo que la vida cada día te presenta unas situaciones en las cuales, es lo que hablamos siempre, es el orar sin cesar. Tienes que cada día ponerte a pensar en las, no de una manera obsesiva, pero de una manera de que situaciones que se te plantean, pararte a pensar, a ver esta situación, cómo la tengo que ver, cómo la entiendo, cómo tal. Y yo creo que a medida que la intentamos entender más desde ese punto de vista, no que Dios ya sabe cuál, lo que hará y tal, sino que tú eres espíritu, no eres un cuerpo, un espíritu que intenta evolucionar, hace que muchas situaciones de tu vida de cada día llegue que poco a poco, primero te enfrentas a ellas de una manera bastante más fuerte. Saber decir que no a lo que es que no. Pero no por tu cabezonería, sino porque tú dices, es que es absurdo, yo a esto, esta situación la encuentro ilógica. Puede que te equivoques o que no, pero tú ya la ves ilógica y sabes decir que no a eso o a lo otro. Y otras intentan estar tranquilo. Hoy mismo hemos tenido la situación de ir a pagar un pago a Hacienda. Que... Perdona, veo que no has dado la fórmula de ayer, pero vamos, después ya seguirás. Vale. Hemos dicho en varias ocasiones, muchas se repite esto de Dios es espíritu y tal y tal. Hace años que nuestra madre decía, la gente tendría que estar más cerca del cementerio, ir de vez en cuando a visitar a los muertos. Lo que le estaba diciendo yo ayer, ahora, es lo siguiente. Se nos muere un ser querido, y esto para ir al tronco y dejar las ramas. El padre, la madre, el hijo, la hija, y se nos muere el ser querido. ¿Qué pasa con este ser querido? Se lo llevan al cementerio para enterrarlo. Ahí dejamos al cuerpo. Y se puede preguntar uno a sí mismo y a los demás después. Pero esto que vas a enterrar allí no era, es aún tu ser querido. Sí. Entonces, ¿por qué lo entierran? Si es tu ser querido. Ah, porque ya está muerto, no tiene vida. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es lo que queremos, lo que amamos? ¿Qué es a todo este cuerpo físico que después enterramos? ¿O hay algo más? Pensadlo bien. Que esto es lo que yo daba idea ayer de Gori. Sí, a la vida. Es que sí, es verdad. Así como lo planteas, porque si vas a enterrar a una persona que quieres, estás enterrando el amor. Y el amor no se puede enterrar. Y si estás enterrando el amor, vaya comprensión de lo que es el futuro. Porque realmente muchísima gente, el otro día precisamente estaba hablando con Margarita y se lo comenté, íbamos paseando y le dije, ¿te acuerdas de la abuela, de la que murió, la de 99 años? Casi se le faltaban unos pelos para los 100. Digo, ¿te acuerdas de 20 y cuando? Sí, sí. Digo, pero ¿no te das cuenta de que va pasando el tiempo y aquella persona a la cual en vida estabas tú pensando continuamente y estabas con la bola de sol y te estabas moviendo para ir, la estás muchas veces olvidando del día, de los días, de las semanas, la vas olvidando. Dice, también es verdad, se va olvidando de la mente. Y solamente es. Vengo a decir de que no se hace el ejercicio de mantener vivo el amor. No se hace ese ejercicio. Y claro, el amor, que es esa sensibilidad, esa cosa espiritual, va durmiéndose. Y solamente lo recordamos cuando los curas dicen cosas, o cuando escuchamos algo, o cuando nos dan un sermón de lo espiritual. Claro, supongo que tendríamos menos... Porque no hay oración, ¿no? Menos pena o menos lástima si lo tuviéramos cada día en mente, casi. Pero que... No, es porque entendemos mal lo que es la muerte. Ya. Y entendemos mal lo que es el amor, lo que es lo espiritual. Pero lo que... Pero de todas maneras, Cayetano, estaré de acuerdo en que es muy difícil que nos quitemos el lastre este del sufrimiento cuando ese ser querido desaparece. Es decir, aunque lo entendamos de cabeza, está cerca, es está decir, cerca. Se marchará otro ser querido y volveremos a llorar, volveremos a sufrir. No, no lo veremos como una alegría. Nos cuesta, aunque lo entendamos. Pero escucha, cuando el ser querido sufre, tú sufres. Y yo lo sé por experiencia. Me dicen, este la Lucía está un poco cansada, tiene dolor de cabeza, está constipada, o la Esther, o Jaime, o Pepe, o Magdalena, si está muy enchochada, pero si pega gritos ya no hay... Es decir, que entiendo muy bien todo esto de la vida, sé que aquel ser lo vamos a enterrar, pero cuando estaba en vida, que tiene vida, y tiene una uña que le duele, si yo soy su padre, o soy su abuelo, o es el un amigo, una amiga, un vecino, sientes aquello de, maestro, ¿por qué tiene que sufrir? Aunque después lo enterremos. A ver si nos explicamos. No es cuestión, una cosa es la cosa física y la otra. No, es todo uno. Caramba, vayamos a la cosa más sencilla, inmaterial. ¿Ves este coche que hay abajo? Sí, tan viejo. Sí, este es el coche de mi padre o de mi madre o de mi abuelo. Y ahora se lo llevan y... sientes una escosia, sí. Porque quieres también al coche, y es un coche viejo, sí, es normal todo esto, es normal. Es curioso que ayer, y ahora has sacado la conversación, ayer venía para acá, que era Margarita que iba a clase y tal, y cuando estaba en la esquina de Blanquerna, estaba a punto de dar la esquina, y delante de mí había una mujer anciana que venía y una chiquita, una mujer. Iba así y tal, y la anciana le estaba contando, le estaba diciendo, sí, pero acá fulanita de tal y tal, a muerte y tal. Y yo en ese momento que le estaba diciendo eso, de la anciana a la más joven, yo pasaba. Y la expresión que dio la joven, es que luego di la vuelta y hasta que vine aquí estaba pensando, no puede ser, todo el tiempo me di la vuelta y todavía estaba escuchando, no puede ser. Porque o sea, a lo mejor la habría visto hacía poco y todavía sí. nos lo creía. Sí, no puede ser. Eso es como una, mi vecina me saluda y la veo peinada de peluquería, ¿eh? Digo, ah, qué guapa la han dejado y tal, ¿no? Era una señora con un carácter, una fuerza que me dice, ¿tú sabes la edad que tengo? A ver, dime la edad que tengo. Y yo, ¿qué sé? Y le dije una edad, dice, no, yo tengo tanto. Y no te lo creías, ¿eh? Al día siguiente me entero que había muerto y yo decía, pero si yo la vi ayer. Claro, es que yo la vi ayer, no me lo podía creer. Es como si te cortan un brazo, según yo a mí no me han cortado, pero me han dicho que la sensación es que lo tiene. Mucho tiempo. Mi tía tenía que tomar pastillas para la pierna y no la tenía. Y yo es que yo la siento, está ahí. Pero lo curioso de todo esto es que fue ayer. Y esta tarde, en la ONU, me parece que era ONU, en Canal Hollywood, Discovery Channel, han hecho un reportaje de tres cuartos, casi una hora, sobre la muerte. Y era un reportaje en vivo de la muerte de un hombre. Pero un hombre que parecía cáncer, en fin, una enfermedad y tal. Y sabía que le faltaba poco y el seguimiento en una cámara de toda la familia, ¿eh? De cómo el hombre, pues claro, hablaba, de cómo dichas, y todo un reportaje dedicado exclusivamente a eso, y el tema claro de la muerte, ¿no? Pero la comprensión de esa muerte, toda la familia sobre todo los más allegados, los, la hija que estaba al lado suyo, la, él piensa que eran irlandeses, de Irlanda, que, supongo que un poco con los movimientos Nueva Era y tal, ¿no? Pero porque todo ese tipo de, digamos, de ese tipo de escenas o ese tipo de información así, se le nota un poco de investigación, un poco tal. Pero una pasada, porque estaba muy bien. Y veías que no salía lo mismo que la mujer de la escena. Totalmente dos cosas diferentes. Veías toda la familia que estaba admitiendo aquel hecho, incluso normal. Se va, salió bien, vale, venga y tal. Y lo veías a un anciano que estaba ya. Llaman, lo cantaron, un poco lo celebraron, y incluso con unas palabras de él que dejó grabadas, una pasada. Y cuando lo estaba viendo, recordaba lo de ayer tarde con esa mujer, digo, ah, no es posible, no es posible. O sea, de qué forma, la misma cultura, la cultura occidental y tal, pero de dos formas diferentes de entender las cosas. Y eso demuestra que cuando la persona se prepara y piensa y medita y toca las cosas, no hay trauma, es que no, no hay tanta cosa. Pero por eso yo lo que quería decir, aparte de estas situaciones extremas, era que a medida, claro, para eso necesitas, yo creo, ese ejercicio diario de ser oral. Y te das cuenta de que las cosas, es decir, se solucionan o por lo menos las vives de una manera más tranquila. Hoy mismo, situación, ir a pagar Hacienda un impuesto injusto, que tal y cual. De todas maneras, ellos van a tener las de ganar porque hacen las leyes. Tienes el dinero, págalo y vete, ya está. Es decir, dáselo. Es decir, y no te preocupes más. No pienses más, porque es que si no, es decir, claro, se trata. Hombre, si no tienes dinero o ves que existe alguna posibilidad de protestar, tranquila, protestas. ¿Qué no? No tienes nada que hacer. Pues tal, porque si no, claro, es enredarte en las cosas materiales. Y claro, tú dices, es que la frase de dad al César lo que es del César. Y te vas tranquilo a casa. Yo me he quedado tranquilo. Pagas, y eso que han sido unas 200.000 pesetas. Entre él y yo, pagas. Después otra situación, estás... Ana ahora está preocupada, por ejemplo, con la escuela de María. Que si la cogerán al lado de casa, que si no la cogerán. Si lo piensas de una manera lógica, ¿qué es lo que está en nuestras manos? Hacer lo que te mande con la lista de los colegios, en el orden de preferencia, y Dios ya dirá dónde quiere que vaya. Y donde vaya, será esto. Entonces... Chile. Ahora deben llamar. De Chile. Dicho. ¿Sí? Claro, de Chile aquí es cable. No llega el cable. Está mojado. Pero una situación de estas hace que lo vivas más tranquilo, porque dices, yo no puedo hacer nada más que lo que me manda la sociedad o cómo está estipulado. Claro que me gustaría que estuviera más aquí o acá, pero ahí donde vaya tendré que aceptarlo y no, claro, comerte la cabeza de que si aquí hay mejores profesores, que si no, que si tal, porque eso hace, claro, que no te estás enredando en algo que no te toca. Me llevas al colegio, cuando llegue ahí el colegio ya veremos qué hacemos para tal. Y así con todas las cosas. Y claro, y eso se trata de... Pero eso lo voy viendo más ahora. Cada día. Cada día. ¿Qué situación es esta? Esta es la que hay. Vale. En esta, aquí puedo decir que no. Y es que no. Y no lo quiero. Y aquí, aquí hay que estar tranquilos porque no hay nada que hacer, porque tal, porque cual. Y yo creo que poco a poco vamos entendiendo qué podemos hacer. Y lo que podemos hacer lo hacemos. Y lo que no, no preocuparnos por tener que hacer, porque no está en nuestras manos. Y lo digo porque, claro, eso veo que... Y yo creo que llegas a aprender a saber decir que no a las cosas que son que no, y a las que no puedes hacer nada, no puedes hacer nada. Y vives tranquilo, sigue. Porque es que si no, claro, vivimos continuamente con el miedo, que si el colegio del niño, que si está enfermo, que si no come, que si esto... Que si ahora no tengo trabajo, que si ahora... se trata, yo creo, en cada momento, sí, y no vives, y sobre todo te olvidas del espíritu, te olvidas de estar conectado a Dios continuamente y que sea lo que Él quiera que sea. Porque es que además, claro, dices, por mucho que te rebeles, no te quedan más cojones, por hablar así, que aceptar y admitir que será su voluntad. Y ya te puedes poner como quieras. Y hasta que esto lo aceptes, claro, te estás peleando y peleando y peleando continuamente con todo. Y cuando lo aceptas, es que además parece que se soluciona todo. Sí, entonces, aunque no se solucione el problema, pero parece, ¿y el problema dónde está? Yo a veces me lo planteaba cuando me peleaba conmigo misma. Una pasada de paliza. Y digo, bueno, ¿y dónde narices voy a llegar? Digo, no voy a llegar a ningún sitio. Tengo peleando conmigo misma en ningún sitio. Esto es una batalla perdida nada más empezar. Digo, deja aquí, has perdido. Di que has perdido y se acabó. Y cuando te dices, he perdido, ya no hay lucha, porque he perdido. Entonces a la lucha ha desaparecido. Es que él mismo también me contó, Cayetano, me contó la situación esto de cuando estuviste en la guerra, en el puente, aquel que tenías que vigilar. Claro, esa es una situación, yo le pedía, ahí debía haber miedo. Es estar vigilando un puente durante la noche, a ver si vienen otros y pueden meter una bomba en el puente, pueden pegarle un tiro sin que él se dé cuenta y tal. Entonces, claro, él me decía, no. Yo dije, maestro, ¿qué hacemos? A vigilar. No, es decir, pues a vigilar. Entonces, claro, desaparece el miedo. Yo no lo entiendo todavía, porque yo creo que yo tendría miedo, pero es eso de decir, bueno, es que si te han de matar, te van a matar. Y si no te han de matar, estate tranquilo. No en el caso, a lo mejor, como decía Cayetano, porque claro, yo no he vivido esa situación, que es muy, muy dura, ¿no? Bueno, yo lo pienso que sí, porque no sabes qué pasará y es una angustia que... Pero yo creo que pienso es que... Dices, sí, va a ser tu voluntad, pero... ¿Y si pudiera ser otra cosa? ¿Sabes qué te digo? No sé... ¿Sí? ¿Cómo has dicho? ¿Y si pudiera ser otra cosa? Es decir, yo por ejemplo, no sé, en el caso, yo no lo he vivido, pero en el caso del puente, bueno, si puede ser que me salve, pero que sea lo que tú quieras, pero si puede ser que me salve, porque también está... Hombre, claro, tú puedes pedir, también está, claro. También está mi voluntad. Pero estás tranquilo, tú quieres salvarte, porque, claro. Sí, está mi voluntad, claro, que va a ser lo que Dios quiera, pero... Pero que si puede ser que sea lo que tú pides. Claro. Hombre. Y como tú eres Dios. No, pero yo prefiero esto. Dices, ah, me toquía, pero yo prefiero esto otro. Está oyendo bien. Sí, no, lo vengo a decir porque es el hecho de la no sumisión a lo que, bueno, lo que quiera, establecido. A lo establecido. Es decir, bueno, que aquellos me quieren pegar un tiro, bueno, que me lo peguen. No, que me lo peguen, no. No, hombre. Pero, un momento. No. Si puede ser que no me lo peguen. Ahora, si me lo tienen que pegar, pues que me lo peguen. Es por ahí. Si estoy estar lo más tranquilo posible. No, pero en esas cosas grandes también pienso... Escóndete, ¿eh? También... Porque... si te pones detrás de la roca no te tiras nada. O yo... Pero... Me pongo en medio. En una cosa grande también lo veo en otra cosa pequeña. Es decir, bueno, ahora estoy así. Bueno, pero si puede ser que sea algo, que sea otra cosa. Porque también lo pienso. Es un poco eso, ¿no? Y ahí tenéis ahora aclarado, mira por dónde. Cuando Jesús anda sobre el agua, y va Pedro y dice, yo quiero también andar, eso, ¿eh? Y se hunde. Aquello de hombre de poca fe. Ahora tenéis aclarada la cosa. No se trata de hacer tonterías y andar sobre el agua, sino hombre de poca fe, estás guardando este puente. Los hombres te han dicho, los militares, gente humana, que lo guardes. Bueno, estaré aquí vigilando, pero si me escapo, ¿qué? Me matarán. Pero si no, yo de otro. Me fusilarán enseguida. Maestro, entonces, ¿qué pasa aquí? Y oigo, y dice el maestro, ves, hombre de poca fe. Es verdad. Pero si puede ser que pase este cáliz, porque yo quiero salvarme. Que pase la palabra. Hágase tu voluntad, pero yo... Claro. Y entonces, haciéndome estas reflexiones, caramba, ya estoy más tranquilo. Ya veremos qué pasará. Pero yo no esperaba tiros, sino al contrario, que no tiren, que no disparen, que no venga nadie. Pero sin, ¿qué diremos? Sin acobardarme, porque las dos cosas son fatales. Delante de este caso, así, de guerra, si te escapas te fusilan, pero si te coge el temor, el miedo, te tirarás por abajo del puente, te matarás, te suicidarás, o escaparás llorando, o qué sé yo cuántas cosas. No, hombre de poca fe, anda, pues hombre, la cuesta, pero bien atado al Cristo, al Maestro, por no hundirte. Para hacer puente. Ya veremos qué pasa. ¿Entendéis la cosa? Yo tengo que decir una cosa en cuanto a esto. Yo, todos los años que he estado metido... Hombre, si es un sierra que cría... ¿Qué es? En sí. No, no, no, era, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, menor bien. Los años que he estado metido en, trabajando de vigilante en la seguridad, pues me ha tocado muchas veces por estar en sitios un poco conflictivos, ¿no? O bien discotecas, o bien en algún sitio, en una obra solo y tal, ¿no? Pero a mí lo del trabajo de vigilante, que no podía ser un policía y tal, siempre, a pesar de que no me ha quedado otro remedio de trabajar en ello, hasta ahora, que le he dado un empujón al tema de la jardinería. Pero yo he notado desde un principio que la violencia no iba conmigo. Pero no iba conmigo, o sea, despreciaba la violencia. Y de hecho puedo decir que violencia, esta cosa de violencia, es que no he tenido ni uno. Esto me da que pensar. Ahora en el trabajo este nuevo, lo de la jardinería, pues utilizo herramientas, quieras o no, que son delicadas, ¿no? He estado estos días cortando árboles con motosierra y todo esto. Yo pongo la motosierra en marcha, y lo primero que pienso, que ellos mismos dicen, mira, yo, si me tiene que pasar algo, me pasará. Pero vamos, yo miraré de poner todo mi empeño para que no me pase nada. Y me concentraré y tal. Y aquello de que sales airoso, que ya has terminado tu trabajo, y sí, digo que a veces decimos aquí, no, gracias a Dios. Pero a la misma vez también luego enseguida me viene, bueno, y si me hubiera cortado un pie, también gracias, porque en cualquier momento también tienes que saber qué te puede pasar, ¿no? Pero quería decir esto, porque me he dado cuenta estoy dando cuenta en mi vida que cuanto más tú mismo ves que superas una cosa, no se te da ya la oportunidad, no se te viene otra vez la oportunidad esta de enfrentarte a la misma situación. De esto sí que me doy cuenta. El tema de la violencia, es que detesto la violencia, pero es que no me sale ningún caso de violencia. Parece, si en cambio, puedo decir que sí, en una temporada, cuando era más joven, sí, y una pelea, y pum, y pan, y me metía por el medio, y me soltaba alguna que otra piña, y pim, pam, pero a medida que ido detestando dentro de mí mismo la violencia, es que no me sale nada. Y esto me da mucho que pensar, porque era aquello de decir, esto es la oración, sí, era aquello de decir, bueno, me voy a la guerra, sí. Pero yo no quiero guerra. Es establar este contacto, digo yo. No voy a pegar tiros. Que me han de pegar en mi vida. Que me peguen. Pero yo no estoy desarmo. Para que me peguen. Y es tan simple. que me tienen que pegar al tío, me lo van a pegar igualmente. Pero si soy fiel a mis convicciones, no porque me lo diga otro, es que no soy fiel, pero es que a medida que te das a ti mismo, luego ves esta mano por detrás que te empuja, venga, para adelante, jodid, y a veces me quedo asombrado y todo, no ha pasado nada. Es que termino de cortar con la motocicleta, perdón, no ha pasado nada. O termino de hacer un trabajo un poco delicado, perdón, no ha pasado nada. Un día más. Pero cuidado, cuidado, porque también luego pienso, sí, ¿y si te pasa qué? Pues también lo tienes que tener presente. Pero, a ver. El domingo pasado, Cayetano me dijo un dicho que lo decía su abuela y yo nunca lo había oído decir y ahora viene bien a esto. El dicho era, bote de guarda, que santo toca. Yo me quedé como alucinada cuando lo vi. Pero toda la semana le he dado vueltas, ¿no? Bote de guarda, que santo toca. Y claro, viene bien con todos estos ejemplos. Y no sé. Aún no he llegado a ninguna conclusión, he pensado mucho por muchos sitios, pero... Pues esto, cuando lo ves te asombra más, porque yo por la calle solo voy muy despistada. Y a veces me paro a un palmo de una señal de tráfico, al paso de poner el pie encima de una botella de cristal rota, te sorprende cuando de repente te paras y ves, digo, yo como voy y te quedas así encima de la pista, pero parece que no eres tú, que sí. Ostras, y te alejas, ostras, y qué pasa aquí, o sea que... Algo te aviso. Cuando te lo ves dices, ostras, no es que yo lo piense, no, es que yo lo toco. Ostras. Y el otro día estaba activando una herramienta. Estaba mi cuñado en la parte de atrás y no sé qué hacía, estaba atacando y afilando. Y esto que empieza a haber nubes que pasan y forman la cosa. Empieza a mirar la nube, ¡ras! ¡Ostras! Noto el filo de la hoja que me entra en el dedo. Pero al momento, esto que te viene a la cabeza, el portal, no está en el mobile, ¿qué fai mirando mi luz? Pero es que me vino. Me vino inmediatamente a la cabeza. No, pero este es igual que la... Dos trabajos a la vez, sale de al revés. ¡A ver! ¿Y qué es lo de quién es eso? Es un chiste. Que es un médico que va a dar una indicción a una volta, pero al mismo momento que le dan esa indicción, que ve la volta acá. Y me tira a volta tan nerviosa que se pique en la vez. Y el baile, viu, dos cosas a la vez, sale la vez. Este dijo, el mes era que el tío este que cada noche, pues, antes de irse a dormir, estaba fumando y miraba. ¿Sí? La colilla por la ventana y se tiraba en la cama. Hasta que un día lo hizo al revés. Tiró la colilla en la cama y él se tiró por la ventana. Bien, antes de entrar, pues yo, la próxima, ¿dónde es? En mi casa mismo. ¿En tu casa mismo? Sí, si la suegra no lo impide. Ahí. Porque las cosas están muy, muy al aire. Casa de María. Bien, ahora podemos seguir. Si la suegra no lo impide, que es una piedra de tropiezo que no veas tú, ¿no? Si el tiempo no lo impide, no, la suegra, y con permiso de la autoridad, se lidiarán estos toros. Así es que sí, ahora esto. Si la suegra no lo impide, la próxima reunión en casa de la suegra. No, pero la abuela. Si Dios quiere y la suegra no lo impide. Si no, eso mismo, me parece que le tiene que pedir permiso al maestro también a ella. Hace poco vi una película sobre Vietnam y me llamó mucho la atención porque era un chico jovencito que para pensar si quería ir a la guerra se va a Canadá a trabajar de verano, ¿no? Y durante su trabajo de verano, dice, bueno, ¿yo qué voy a hacer en la guerra? ¿No? Se comenta, ¿no? Dice, y después se va y cuando lo tiene claro, me llamó mucho la atención porque he visto muchas películas sobre este tema, pero nunca habían tocado este tema. Y el tío dice, no, yo me voy a América, a casa, y cuando llega, dice, ¿y usted? Dice, no, yo soy objetor. O sea, si él dice, no, yo soy objetor y me puede llevar a la cárcel. Y yo no mato a nadie. Digo, y este lo tenía claro, porque si está en Canadá, ¿se hubiera podido quedar en Canadá? Nadie le podía obligar a volver a otro país si él hubiera querido irse, ¿no? Es que no, no. Yo quiero ser lo más honesto conmigo. No, yo voy a América. Yo me siento americano, ¿no? Pero yo soy objeto, dice, me pueden llevar a la cárcel. Dice, yo pasé en la cárcel por 4 años, eso es lo que le tocara. Dice, este tema no lo suele sacar tan claro, ¿eh? Porque eso después de la gente que ha venido de guerra, esto sí, montones. Pero gente que ha pensado, dice, no, yo qué es la que voy a hacer aquí. ¿No? ¿Tengo que ir a la cárcel? Pues que me metan en la cárcel. La película también que sacaron muy bien sobre el tema de la serie, y yo te confieso que sí, me parece muy bien aquella película, la vi hace poco otra vez, me quiero vamos, cada vez que la veo, vamos, me quedo a verla, pero te tiene que está muy bien, es un mensaje que no veas. Y tú, cuando te dejaron en el puente, puedes haber dicho, pues guardar el puente, si no se va a ir, el puente, si está ahí, no se va a escapar. Hombre, lo que quería controlar es que no viniera nadie, ¿no? Ah, tú que me dices, ¿para qué el puente, si está aquí, no se va a escapar? Ya me iba a caer el tarro. Aguantando el puente para que no se vaya. Con el fusil así. ¿Eh? ¡Señor puente! ¡No se vaya! Estoy enamorado de usted, no me olvide aquel objeto. El enemigo es tirando del puente que ha estado, que no lo lleve. El enemigo no está en el frente, el enemigo está en el puente. Una vez mi maestro me contó un hecho, hacía, yo tenía yo mi unidad, y guardaban cuantos soldados, los cuartel, solamente había una puerta para entrar a esta unidad, un cuartel, pachucho. Bueno. Y esta noche de toco, guardia. Y pensó y dice, si me duermo, pues pueden entrar y salir. Y puso la cama detrás de una puerta y él encima de la cama ya no. Al día siguiente, pues, el sargento le dio una